del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el día de algunos mártires mexicanos: el beato Anacleto González Flores y sus compañeros mártires. Son 13 en total de mártires mexicanos. En su mayoría son mexicanos. Hay uno nacido en Barcelona, pero que ha vivido aquí, ha trabajado históricamente aquí en México. Mártires beatificados, perdón, por el Papa Benedicto XVI, el 20 de noviembre de 2005, hace exactamente 10 años atrás. Aquel 20 de noviembre fue día de Cristo Rey. En este año, sabemos, el próximo domingo, pasado mañana, celebramos el día de Cristo Rey, de Jesucristo Rey del universo. Pues en aquel entonces era la fiesta, la solemnidad de Cristo Rey. Entre ellos está un adolescente, José Luis Sánchez del Río. Apenas tenía 14, casi para cumplir 15 años, cuando muere mártir, previa tortura. Él es de Michoacán, y cuando en aquel entonces, 1927, se recrudece la persecución religiosa en México y se arma un grupo de gente que quiere defender ese ataque de una manera armada. Estaba la resistencia pacífica y una resistencia armada. Eso se refleja en la película, creo que la habrán visto, La Cristiada. Pues allí aparece este niño, José Luis Sánchez del Río, que quiere ir a combatir. En la película aparece que él ve cómo asesinan al sacerdote, ve ese asesinato y se indigna y quiere defender a Cristo, defender la Iglesia, y entonces quiere sumarse a ese levantamiento armado y le pide permiso a sus padres, que lo autorizan, pero con un fin muy espiritual. Él le dice: mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, y no quiero perder la ocasión. Siendo prácticamente un niño, un hombrecito, consciente de que derramar la sangre por Cristo es alcanzar el cielo. Nunca como ahora es tan fácil ganarse el cielo. Entonces es así que va hacia el ejército de los cristeros. Allí colabora en la medida en que puede, y en un momento acompaña a los soldados que iban a combatir, y es herido un general, y él le entrega su caballo al general, y general, aquí está mi caballo, sálvese usted, ustedes, aunque a mí me maten, yo no hago falta y usted sí. Bien consciente de la realidad. Yo soy apenas un niño, usted es importante en la batalla. Vaya usted, puse mi caballo. Y es ahí cuando lo toman prisionero y lo torturan, quieren que reniegue de Cristo. Ahí queda muy en claro, como en tantas otras ocasiones, lo que buscaban los enemigos de Cristo y de la Iglesia, que apostaten de su fe. Querían simplemente que ese niño diga: muera Cristo Rey, reniegue de Jesucristo. Y él insistía en su fe: viva Cristo Rey. Lo amenazaban, le prometían cosas, etc. Y hasta que llegaron a torturarlo y a matarlo. Le quitan todo, la planta de los pies, lo torturan de esa manera y lo hacen caminar así con esas heridas en sus pies hacia el cementerio delante de otras personas, empujado por un soldado en una bayoneta, y quería que diga: muera Cristo Rey. Y él repetía: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Así más enfurecían los soldados. Entonces él caminaba hacia el cementerio, donde ya estaba cavada su tumba, donde si no renegaba de Cristo y de la Santísima Virgen, de su fe, lo iban a matar y ahí iba a caer en la fosa. Y así fue, ¿no? El último grito de él, que fue abrir las puertas del cielo para él: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Ahí le dan el libro de gracia. Bueno, ese es uno de los mártires beatos beatificados por la Iglesia, que hoy la Iglesia recuerda junto con otros 12 más. Allí los que tengan el misalito podrán leer un pequeñísimo resumen de cada uno de ellos. Anacleto González Flores, que fue un laico, en su juventud ingresó al seminario en San Juan de los Lagos, luego vio que no era su vocación y es laico, se recibe de abogado y en la época de la persecución trabaja incansablemente, apostólicamente, defendiendo a las víctimas de esa persecución y haciendo un apostolado inmenso con la palabra y con sus escritos, valiosos escritos que están a nuestro alcance. Anacleto González Flores también lo descubren y lo matan. Y así otros laicos, sacerdotes, otro abogado, Miguel Gómez Loza, etcétera, Luis Magaña Servín, Salvador Huerta Gutiérrez, Ezequiel Huerta Gutiérrez, Ramón Vargas González, Jorge Vargas González, Luis Padilla Gómez, Leonardo Pérez Larios, Andrés Solar Molís, José Trinidad Rangel, todos compatriotas nuestros, yo ya me hago mexicano, que están en el cielo, que han sabido dar testimonio de Cristo. Ángel Darío Acosta Zurita, otro que apenas cumplía 3 meses de ordenado sacerdote, justo el día de su cumplemes, ingresan violentamente a la iglesia donde él estaba confesando, acababa de confesar un niño, y ingresan violentamente a disparar. Allí caen heridos algunos y él es herido de muerte. Y la última palabra que dice es: Jesús. Todos mártires. Ejemplos para nosotros. Dije al principio beatificados por Benedicto XVI, no fueron beatificados personalmente por él, sino por el delegado papal aquí en México, junto a los obispos del lugar, fue en Guadalajara. El Papa Benedicto XVI envió a su delegado para la beatificación y él dirigió unas hermosas palabras ese día allí en el Ángelus, que son las siguientes. Dice Benedicto XVI: me es grato saludar cordialmente a los peregrinos de lengua española presentes para la oración del Ángelus. De modo particular, saludo hoy a mis hermanos obispos de México, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles que en la arquidiócesis de Guadalajara participan en la beatificación de los mártires Anacleto González Flores y 8 compañeros. y también de José Trinidad Maripel, Andrés Solapriz, Leonardo Pérez y David Acosta Zurita, que afrontaron el martirio por defender su fe cristiana. En esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, precisamente, no hacía mucho tiempo que el Papa había proclamado esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, para toda la Iglesia. Un poquito tiempo surgió esa persecución aquí en México y muchos vieron con ese grito: ¡Viva Cristo Rey! En esta solemnidad, continúa el Papa, de Jesucristo, Rey del Universo, al que invocaron en el momento supremo de entregar su vida, ellos son para nosotros un ejemplo permanente y un estímulo para dar un testimonio coherente de la propia fe en la sociedad actual. Con estos sentimientos os imparto con gran afecto a vosotros y a todos los fieles mexicanos la bendición apostólica. Palabras del Papa. Las lecturas de hoy hacen referencia a esos sufrimientos de los santos mártires, comenzando por la carta segunda de San Pablo a los Corintios. Como saben, San Pablo murió mártir después de una vida apostólica muy fecunda y de muchos sufrimientos. Él era muy consciente de que estaba unido a Cristo en su pasión para el bien de la Iglesia. Completo en mi carne los sufrimientos de Cristo en favor de la Iglesia. Pablo había sufrido de todo tipo de cosas y él invita a los cristianos, alienta a los cristianos para que sufran con generosidad, con valentía, con perseverancia. Él dice en esta primera lectura de hoy que hemos escuchado, dice: hermanos, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos. Los servidores de Dios tienen que sufrir persecuciones. Damos prueba de eso, dice San Pablo. Sufrimientos, necesidades, angustias, golpes, cárceles, espines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia. Son buenos y reciben la persecución. Luchamos, dice San Pablo, con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. En medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama, somos impostores, comillas, que dicen la verdad. Los desconocidos, de sobra conocidos, los moribundos, que están bien vivos, los condenados, nunca ajusticiados, los afligidos, siempre alegres, los pobres, que a muchos enriquecen, los necesitados, que todo lo poseen. Hermoso texto de San Pablo, que se puede aplicar a toda la historia de la Iglesia, la persecución de los cristianos que han sabido dar testimonio de Cristo con esos sufrimientos hasta el derramamiento de la sangre. No hay mayor testimonio que ese, llegar a dar la sangre por Jesucristo. Por eso los mártires, como es el mayor testimonio de fortaleza y de caridad, van inmediatamente al cielo. Y el Evangelio del día de hoy, palabras a Jesús, a sus apóstoles: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Tenemos que tenerle miedo al pecado, tenemos que tenerle miedo al pecado que nos puede llevar al infierno, pero no a los que matan el cuerpo. Así vivieron los mártires. Aquí estoy, hagan lo que quieran conmigo, y aquí me voy al cielo directo. Eran bien conscientes de esa realidad y no tenían miedo. ¿Cuántos miedos tenemos nosotros de dar testimonio? No somos capaces a veces de sufrir una burla, un pequeño sufrimiento, una persecución. Pues estamos llamados mucho más a dar testimonio hasta la muerte. No tengan miedo, repite Jesús, y repite Juan Pablo II, ¿no? Esa frase la solía repetir: no tengan miedo, y decía a todos los cristianos: sean valientes, sean fuertes. Y Jesús dice en el Evangelio: a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre. Hermosas palabras. El que da testimonio de Cristo, como José Luis Sánchez del Río, viva Cristo Rey, testimonio que llegará hasta el final de los tiempos. Valiosísimo testimonio. Estamos llamados también nosotros a dar testimonio. El mundo está muy complicado, hay persecuciones, a veces muy sutiles, a través de distintos flancos, pues tenemos que dar testimonio de vida cristiana, vivir como cristianos y obrar como cristianos, hablar como cristianos, dar testimonio sin ningún temor. Porque la vida del cristiano significa persecuciones, así como persiguieron a Cristo, persiguen a los cristianos. Eso está muy clarito en el Evangelio. Y una de las bienaventuranzas que se leyó hoy, la última bienaventuranza, como antífona, como aclamación antes del Evangelio: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Que la Santísima Virgen, reina de los mártires y de todos los santos, nos ayude en ese testimonio que estamos llamados a dar. Ave María Purísima. Gracias.